provincias donde pero este proceso de casación. Podemos observar acá a la doctora Rosario Fernández, ex ministra de Justicia, que está a cargo de la representación legal de la Universidad Científica del Perú, y podemos también observar al señor Joseph Campos, del estudio Murillo Odrea, quien se encuentra en estos momentos también en la Corte Suprema de Justicia. Esta casación se va de inicio aproximadamente dentro de media hora, se están llevando a cabo las conversaciones respectivas. Felizmente, la Corte Suprema ha tenido la amabilidad de pintar todas las facilidades del caso a los hombres de prensa. Hay gran cantidad de hombres de prensa también de la capital de la República que está justamente interesado en este tema. Se encuentra acá un reportero de Perú 21, de Correo, está también la gente de CPN, es decir, este tema también ha causado bastante interés en la capital de la República, porque se trata de que una persona, como Hugo Rojas, quiere apropiarse de la Universidad Científica del Perú. En media hora más aproximadamente se está dando inicio a esta actividad de este Lucho Chalamet. Lucho, ¿en qué va a consistir? ¿Van a ambas partes van a poner su ponencia? Y nos llama la atención que el estudio podría pagado con plata de la Universidad Científica del Perú, esté asumiendo la defensa de Íbico Rojas, descaradamente. Sí, que se está viendo ya en los juegos judiciales en Iquitos, porque tiene razón en eso. Íbico Rojas se apropia finalmente de unos fondos de la Universidad Científica del Perú cuando todavía él estaba como rector y con ese mismo dinero pagado al estudio Borea. Es un tema que ya se va a ver más adelante, pero va a haber ponencias de los dos abogados, tanto de Rosario Fernández como el señor Joseph Campos, representante del estudio Borea. 45 minutos nos informan aproximadamente que van a tener cada uno de los abogados para poder dar la ponencia en los casos, y luego de eso entra un receso a la sala para poder dar su veredicto final. La resolución nos indican que debe estar saliendo en los próximos 10 días, pero todo parece indicar, por lo que hemos podido asistir a reuniones oficiales junto con los magistrados, que cada uno de las partes ha tenido oportunidad de poder ir y conversar con ellos, y también en los diferentes medios de comunicación que se ha sensibilizado aquí en la ciudad de Lima, todo parece indicar que el tema está a favor de la legalidad, es decir, a favor del doctor Juan Saldaña, y hoy se estaría dando en todo caso una amplia mayoría de votos a favor de la actual gestión de la UCP. Muy bien. Luis Ramos, te agradecemos mucho por esa información directamente de la Corte Suprema. Estamos atentos, incluso los padres de familia están muy atentos, muy expectantes a lo que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días, y tienen la confianza de que, como tú dices, de que todo va a estar del lado de la legalidad. Éxito, Lucho, muchas gracias, muy buenos días. Mucho, muchísimas gracias, y en todo caso esto estaría terminando hasta el mediodía. Estaríamos en contacto a partir de las 2 de la tarde en tu programa televisivo para darte la primicia y así poder dar la buena noticia a la comunidad tiquiteña de este tema. Con todo gusto, estamos a la expectativa entonces, Lucho Ramos. Muy amable, muy buenos días.